estamos en el galponcito hoy de la calle Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí a la medianoche, el viernes. ¿Tiene ahí la lista de nuestras...? Sí, señor. Tengo la lista de aquí hasta fin de año, pero voy a dar solamente algunas fechas. Algunas, no todas. Por ejemplo, el viernes... La gente se acostumbra mal. No, señor. El viernes estaremos en Avellaneda, dijimos, ¿no? En el Teatro Roma. Pero sí, muy pronto también estaremos en Tigre. ¿Qué día? El 8 de julio, en Tigre, en el Teatro Nini Marshall. Ahí las entradas están en Ticketek. Ay. Y el 9 de julio, al día siguiente, el día del Bicentenario de la Independencia, estaremos en Ramos Mejía, en el Teatro Don Bosco de Ramos Mejía, que está ahí en Avenida de Mayo 1902. También las entradas están a la venta. Y muy pronto, el 14, estaremos en Corrientes, en la Feria del Libro de Corrientes. Bueno, mire... Señoras, señores... Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Sí. También nuestra sección llamada Doctor, me duele acá. Para curar toda clase de enfermedades sin necesidad de gastar dinero en prepagas. Sí. Hablando de prepagas, voy a saludar a nuestra... ¿Otra vez? Nuestra querida gente de Swiss Medical, afamados chorros de esta localidad. Si quiere le cuento. Uno va y pide un turno. A usted le duele, usted se está muriendo, ponele. Sí. O le duele mucho. Entonces llama a la prepaga, que paga por su grupo familiar, paga mucho dinero. Pero mucho, mucho. Mm. Pero mucho. Y entonces pide un turno para un... Vea, me duele el qué sé yo, la cintura. Quiero pedir un turno para el tipo que te atiende. Sí. ¿Quién, cómo se llama el tipo que te atiende? El traumatólogo. La cintura. Bien, tenemos para el 12 de agosto. Pero el 12 de agosto me he muerto ya. Claro, falta un mes y medio. Eso me lo podría decir, por ejemplo, el hospital público. Y estaría muy mal. Si me lo dijera el hospital público, yo me quejaría y diría bla, bla, bla, al pueblo, qué sé yo. No, me lo dicen los mismos tipos que me cobran. Pero mucho, muchísimo. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? En realidad nada, muy poco. Pero sí, lo que sí puede hacer es buscar otro médico pago, que te cobra otra vez, que no pertenece a la prepaga, que es en general un buen médico, porque los buenos médicos ya no pertenecen a la prepaga, se van yendo de a poco. El otro día me llamó alguien que me atendía antes para informarme que ya no atendía más por su médica. Bueno, entonces uno se queja, llama para quejarse, y tampoco puede, porque es un call center. Claro. Es un tipo que no tiene nada que ver con ellos. Y vos le pedís hablar con alguien, con alguna autoridad, no hay. No hay una autoridad, no se sabe quiénes son. No se sabe quiénes son esos tipos. Es difícil, ¿Cómo? Bueno, lo hemos dicho muchas otras veces, pero lo recordamos ahora. Swiss Medical se llama. Pero por ahí se le pasa el 12 de agosto. Por ahí se le pasó el dolor del 12 de agosto. No se me pasó. No se me pasó. He ido, si quiere que le informe también, mañana voy a ir al cuarto médico. El primero fue uno de la guardia de Swiss Medical, que me recetó un ibuprofeno. Pero eso, ¿me hubiera preguntado a mí? Después fui a otro, que es una persona que hace una maniobra, que si te cura, te cura, y si no, anda a otro médico. Después fui a otra persona más, bueno, no importa. Voy a seguir participando mañana. Hace un mes que estoy. Pero lo van a venir, lo ven venir. Se van a ensañar con usted por ahí, No, porque yo no tengo nada contra los tipos que trabajan ahí, que son muy atentos, muy amables, los tipos de Sondancio, de Swiss Medical que trabajan ahí. No. Los que son los sinvergüenzas son los dueños. ¿O qué duda le cabe a usted? No, los tipos que están ahí me atienden lo mejor que pueden. lo mejor que pueden, son buena gente, qué sé yo. El protocolo es tratar de cobrarte lo más posible y darte el peor servicio posible. Como demuestran los hechos. Si yo te estoy pidiendo, si yo te pago a vos mucho, pero mucha plata, y te voy a pedir un turno y vos me das un turno mucho más largo que el de los hospitales, que se supone que dan un servicio, bla, lo que puede. Sí, tienen más demanda, tienen menos. Más demanda, qué sé yo. Bueno. Es raro. Bueno. Muchas gracias. Entonces, claro, lo que uno puede hacer es prevenir, seguir prevenir, los consejos de este programa para prescindir de toda preparación. Para no tener enfermedades. ¿Qué enfermedades quiere no tener? Dígame una enfermedad. Y por ejemplo, adoptar un gato baja la hipertensión y alivia el estrés. ¿Qué hace con el gato? No importa. No, sí, me importa, porque yo tomo muchos remedios para la hipertensión y el estrés, carísimo. Sí, me lo dijo. Y me estoy perdiendo la ocasión de adoptar un gato. Igual y curarme de esta y de otras enfermedades que de las que me iré enterando informe adelante. Sí, no sé cómo va a digamos, cuál es la relación causa-efecto entre adoptar un gato y la hipertensión, porque usted al gato que lo puede acariciarlo, ¿por qué? ¿Qué? No lo sé, lo voy a leer ahora. Dice, quienes comparten su vida con él, se referirán al gato, me imagino. Sí, señor. Afirman que es un animal que brinda una maravillosa compañía, incluso su atención y cuidado suelen ser mucho más sencillos que en el caso de un perro. Sí, claro. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Buenas tardes. ¿Por qué cree que no hay paseadores de gatos? ¿Que no hay paseadores de gatos? Porque la gente no tiene gato. No, sí. Porque el gato no le gusta pasear, no le interesa. Ni le gusta ni no le gusta, no. Nunca se detuvo a pensar en pasear el gato. El gato está ahí lamiéndose. ¿Lamiéndolo? No, lamiéndose a sí mismo. Ah, ¿y eso qué tiene que ver con mi hipertensión y mi estrés? O sea, todavía no lo sé eso. Entonces vamos a seguir adelante. Dice, la imagen de los gatos inspira amor verdadero. Sus enormes ojos con una mirada atrapante, sí. Sus largos bigotes y su cuerpo peludo. Sí. ¡Ay, mi novio! No, sí. Mi novio, mira, está describiendo a mi novio. Sus enormes ojos, su mirada atrapante, sus largos bigotes y su cuerpo peludo. Dice, son algunos de los rasgos que caracterizan al gato. Por su ternura, bla, bla, bla. Hay personas apasionadas de estos pequeños felinos, pero todavía seguimos sin saber. Aquí está. Bueno, primero, son animales silenciosos. Sí. ¿Quién es? Son animales silenciosos, no como otros. Dice, respetuosos e independientes, pero a su vez apegados, amorosos y fieles. Sí, pero ¿y la hipertensión? Un momento, voy a seguir. Aprenden mucho más rápido sus rutinas que los perros. Sí, señor. Ajá. Sus características los hacen mascotas ideales para vivir en departamento. Claro, porque son más chicos. Sí, no anda corriendo, tirando las cosas. Son animales muy cariñosos y tienen formas muy especiales de demostrarlo. Les gusta buscar el regazo de su dueño para dormir. Eso no es una forma muy amistosa. Yo tengo una novia que solo busca mi regazo para dormir, siendo que yo le ofrezco mis ojos penetrantes, mis largos bigotes. Pero señor, y mi cuerpo peludo. Pero su novia no es un gato. Son criaturas divertidas, dice aquí, los gatos. Cuando la angustia, la fiebre o la gripe se apoderan del cuerpo del dueño, del cuerpo peludo del dueño, allí estará el pequeño gato para acurrucarse y acompañarlo. Ajá. Si bien requieren atenciones mínimas, en general saben arreglársela. Bueno, hasta ahora no me están curando nada. No se curó de nada todavía. No se llenan de garrapatas y las pulgas tampoco lo siguen. Pero es que es toda una competencia contra el perro. Claro, acá son enemigos del perro. No ladran. Ah, qué rico. No, bueno. Sí. Los chanchos tampoco ladran. Sí. Yo no sé si quiero tener un chancho en mi casa. El gato no relincha, nada. Dice, comen poco, Su alimentación resulta más económica. Y bueno, siempre se pueden comer una rata cada tanto, ¿no? Bueno. Son menos propensos a enfermedades, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ajá. Aquí viene, Aquí viene. Vamos, porque tengo la presión. Tener un gato hace olvidar los problemas cotidianos. Y entonces te baja la presión. No, espera. Estás pensando que le tienes que cambiar las piedritas. Todas las cosas de los gatos tienen su memoria. No, los dueños del gato liberan una hormona llamada oxitocina, sí. La cual tiene un efecto calmante. Aquí vamos a la ciencia. Llegó la ciencia. Muchacho. Pero la oxitocina no se libera con el placer. No me diga. Sí, a mí me dijeron eso. ¿Quién se lo dijo? Mi abuela. Yo le voy a preguntar a mi novia. ¿Su novia sabe de eso? No, pero sabe de placer. Bueno, está bien, señor, pero quizás no puede reflexionar. Por ejemplo, cuando le acaricie el cogote. El cuello. El pescuezo. Le voy a decir, escúchame, oh amor mío. Sí. Y ¿crees que este acariciarme o acariciarte el pescuezo contribuirá a que mi cuerpo peludo libere, ¿cómo se llama? Oxitocina. Oxitocina. Y ella debe saber, si no sabe ella. No, ¿por qué va a saber ella? No sé. Porque la estoy acariciando a ella. ¿Quién quiere que se lo pregunte? Si ella me dice eso, si alega ignorancia, yo le digo, ¿y a quién se le voy a preguntar? No, y a un... ¿A quién que se... le voy a decir. A un bioquímico, no ah, sé. Ah, ¿sí? ¿Qué querés que acaricie un bioquímico? No te digo. Qué bonito, eso, ¿no? Me pongo a acariciarle el pescuezo a un bioquímico y le digo, doctor, estas caricias que le estoy haciendo, ¿me liberarán la... oxitocina. La oxitocina. Sí, le libera, no sé si usted... ¿Qué es, bioquímico? No, te digo... Usted dígame lo que quiera, yo no le voy a acariciar el pescuezo por mucho que me ruegue. No, señor... instancias de goce, estamos señor, por favor, puede ser un goce físico, pero puede ser un goce espiritual. No, mejor físico. No, bueno, pero puede yo ser... con goce espiritual no le libero, ¿cómo se llama? Oxitocina. Pero ni una gota. Pero ¿cómo que no? Bueno, acá dice también acariciar a un gato cuando ronronea disminuye la ansiedad y la tensión nerviosa. Diversos estudios. Sí, para no citar ninguno. Cada vez que dicen diversos estudios es una gilada. Sí. Diversos estudios señalan que las vibraciones del ronroneo ayudan a curar infecciones e inflamación. ¿De quién? ¿Del gato? De uno mismo, señor. Del dueño, del propietario legal. El gato mejora también el sistema inmunitario del dueño. Mire cómo, ¿De qué modo? El dueño, distinto el auto, por ejemplo. Alivian los sentimientos depresivos los gatos. Estamos salvados. Tener un gato es mucho mejor que tener una prepaga. Sí. No te cobra el gato, por lo menos. No, lo que no sé si lo cita el informe, lo que dicen que es muy bueno es la lamida del gato. Ah, sí. La lengua. ¿Vio que cómo es la lengua del gato cuando se la pasa por? No he tenido esa suerte. No, señor. Nunca estuvo en contacto. No, la verdad que no. Bueno. Yo soy el campo. No, ¿qué es el campo, señor? O el gato cuando lame. Si usted, por ejemplo, se pone leche en la mano. ¿Le pongo qué? Leche. Ajá. En la mano. ¿El gato qué va a hacer? No sé qué va a hacer. ¿Cómo que no sabe qué va a hacer? No sé yo. No sé. Se la va a lamer. Ajá. Entonces, usted ve, usted va a percibir una rugosidad. En la lengua del mismo. En la lengua, como una lija. Y eso es ¿cómo muy bueno. ¿Qué? Una rugosidad. Ah, bien. Es muy bueno para la piel. Por ejemplo. Me imagino. Si sí. Usted tiene una herida, por ejemplo. No tengo una herida. Bueno, si la tuviera. Sí, en vez de ir al hospital o a Swiss Medical, ¿qué le digo al gato? Le dice, no le dice, lo orienta hacia la zona. Ajá. En cuestión, quizás si no se la lame. Lo insto. Si lo insta. De algún modo, usted sabe, usted va a saber. Cuando uno tiene su propio gato. Si uno sabe cómo hacer que un gato le lamba esta o aquella herida. Entonces. Uno se va dando cuenta. Sí. Uno, somos grandes. Y bueno, no importa, señor. Grandes, no importa la edad, digo la situación. Yo soy un hombre grande, un hombre de mundo. Bueno, lo felicito, ¿no? Pero. Dice, eso acá le saca también, todos los microbios. Dice. Suprimen la sensación de soledad con un amor incondicional. Si hay algo que no quiero es un amor incondicional. El amor es incondicional. Yo prefiero el amor condicional. ¿Y qué es el amor condicional? Sí, el amor que. Si te vas, tal cosa. Tiene un sentido. No, pero si es condicional, le pone condiciones. Le dice, si me haces esto, esto no. Esto bueno, sí, esto para allá. Bueno, son las relaciones, señor. Bueno, señor, bueno. Pero yo me quedo con un gato. Bien. Que me lame la herida. Los gatos actúan como catalizadores. Sí. Ah, muy bien. Yo cada vez que tengo que catalizar algo, un gato. Dice. No, catalizadores sociales, mucho peor. Si antes no sabía de qué se trataba, ahora menos. Que facilitan las relaciones humanas. Deben ser vendedores o algo. Claro. Exteriorizan o exteriorizar el afecto que se siente por un animal, mejora la propia capacidad de interactuar y despierta el deseo de recuperar el contacto con los demás. Sí. Si no te curás con un gato, hermano. Bueno, parece que. Sí, porque usted empieza a tratar a todos como animales, claro. En este caso. En realidad, todos sus parientes lo van a notar mejor. Te noto mejor, Carlos, con él. Sí, y desde que tengo el desde gato. Desde que tenés el gato, desde que te regalé el gato. Sí. Sí, la verdad que sí. Mis relaciones interpersonales son mucho mejores desde que me hago acariciar por el gato. Bien, o lo que sea. En las terapias con niños o para los adultos mayores, tener un gato es considerado un antidepresivo natural. Bueno, no le compro un antidepresivo de eso que. ¿Y qué con gato? Con un gato. Usted no sé lo que habrá que hacer. No, ¿cómo no sabe? Sí, lo mira. Para las heridas había que hacerse lamber la mano. Sí. Ahora, para la depresión, ¿qué tengo que hacer, doctor? Buenas tardes. Aquí traje el gato. No es así directo de cómo funciona el gato. No es una máquina el gato también, ¿eh? Claro. El gato tiene sus demandas también. Sí. Acá está hablando del humano, pero del gato. Dicen que son mucho peores, mucho menores que las del perro, y ni hablar las del camello. Bueno, cada animal frente al ser humano tiene un rasgo prominente. Tiene sus propias demandas. Usted está hablando del lado del mostrador del humano. Claro. Todavía no habló del lado del mostrador del gato. Suelen ser de gran utilidad durante los periodos de convalecencia de alguna podredumbre, ¿no? Gracias a su ronroneo. Ya lo dijo antes también, pero otra lo digo vez. De nuevo, brinda un efecto relajante y tranquilizador. Usted se hace ronronear por un gato y chau. ¿Chau qué? Estoy saludando a una persona que se fue. No, señor, estamos en el informe. Dice, incluso se ha comprobado que su compañía es muy beneficiosa para el tratamiento de diversos trastornos, como, qué sé yo. En general. En general de la locura, sí, los pacientes. Rolón, por ejemplo, anda con un gato siempre. No. Vos vas a irte a sentar y al rato cae un gato, ¿no? Miau, ¿Pero cómo va a caer un gato? El gato te empieza a ronronear, se te sienta encima, te transmite electricidad en las patas y Rolón te mira y te hace gesto como diciendo... ¿Qué? Esa es la psiquiatría. No, no es eso, señor. No es la psiquiatría ni la psicología eso. ¿Y qué es? Estamos hablando de otra cosa. Un gato, a algunas personas las puede ayudar y a otras, y a otras no. Quizá las perturba. Vamos a decirlo también. Porque, ¿qué? Vamos a depositar todo en el gato. Todo en el gato no puede ser. No puede ser, señoras. Dice... Cuidado que el gato no le engorde, ¿eh? ¿Por qué? No sé, pero cuidado. Hay que respetar las cantidades. Ah, porque sí, el gato, lo que le da, se lo come. No, ¿sabes lo que pasa? A veces hay problemas en casas que convive un gato y un perro. Claro, que el uno se come la comida del otro. Sí, sobre todo el gato se come la del perro, que es más grasosa. Y entonces... ¿De qué se ríe, señor? Claro. Lo estoy diciendo. Y el gato le engorda y después no se puede mover. Está hecho un chancho. Peor si, por ejemplo, ahí está... Lo tiene con un chancho. Sí. Y el gato se come la del chancho. Bueno, pero la del chancho es cualquiera, porque el chancho no come cualquier cosa. Sí, bueno, pero al gato no le conviene. Sí, maíz, no. Principalmente. Todo maíz. El gato no le come el maíz. Bueno, pero si está con el chancho, lo mira. Como es el gato. ¿Cómo es? No sé, pero recién estaba con el perro y se comió la comida del perro. Bueno, sí, ahora, pero eso... Ahora, de pura angurria, se va a comer la del chancho. Y usted lo pone ahí, qué sé yo, con... Pero no se come... Con un animal que come 10 kilos de carne por día, se la come también el gato. Y bueno, le cuesta... Bueno, pero eso usted me dijo que me comprara un gato. Bueno, sí. Y ahora lo tengo ahí con mi elefante. Y se come los árboles de la puerta de mi casa. Ese gato es un viciado ya. Sí, es un gato vicioso. ¿Cómo...? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿A dónde se van los gatos cuando mueren? Sino cuando se enferman. Al veterinario. No, bueno, pero así como está el Instituto Pasteur. Sí. No hay de gato. Para los perros, ¿cuál sería el Instituto del Gato? Está muy mal atendido el gato. Acabo de señalar una gran injusticia. El Estado ha dejado de el lado. El gato rabioso, por ejemplo. Sí, que ¿quién lo sabe. Mata? No es que lo mata. ¿Por qué no tienen un instituto donde maten también a los gatos? Bueno, porque... O sea, la crueldad contra los perros está bien atendida. Bueno, ahora no hay sé todo cómo un es. Aparato policiaco destinado a ser cruel con los perros. Bueno, no, es que hay... ¿Quién hay... se encarga de esa misma crueldad con los gatos? Hay más perros rabiosos y es mayor el riesgo. Y hay más perseguidores de perros que de gatos. Y hay mayor el riesgo, señor. El gato en general no. Creo que hay rabia de gato también, ¿eh? Sí, hay. Sí, sí. Y por ejemplo, ¿por qué no hay poemas gauchescos sobre gatos? Porque el gato no lo sigue. Por ejemplo, el romance del malevo. ¿Por qué no hay un romance de Michu? El gato no sigue al gaucho con el caballo. Entonces estamos exagerando sus virtudes en la primera parte del informe. Tanto es así que yo me compré un gato antes de terminar de leerlo. Bueno, pero... Y ahora ya me está viniendo la gana de devolver. Bueno, pero usted no me dijo si era gaucho yo o qué era. Yo prefiero el tradicional perro. Bueno, está bien. Que me sigue galopando, trotando detrás de mi zaino. Y yo lo miro y el perro me mira y se me va la depresión. Bueno. Ah, sí. Bueno, lo felicito. Antes tenía mucha depresión, canejo. No es muy gauchesco la depresión como sí, que lo es. El campo en su soledad. Recorrer la inmensidad de la pampa. Sí, bueno, eso yo lo puedo entender. Mirar la pobreza de mi rancho. Bueno, pero esa melancolía. Todo eso produce la famosa depresión del paisano. No la había escuchado formular. Bueno, no se ponga así. Mire, yo le voy a recomendar ahora. Sí, doctor. Hacer una pequeña pausa Sí, doctor. ¿Cuándo? ¿Ya es la hora? Sí, ya es la hora. ¿Ya es la hora? Sí, la hora. ¿Ha terminado la sesión? Sí. ¡Canejo! Pero la seguimos la próxima, ¿le parece? No sé. Justo que yo estaba por... No, yo sé cómo cortar porque yo soy lacaniano. Ah, doctor. Eso me habían dicho. Sí. Y considero que hay que cortar ahora. Me dijeron el otro día a su vecino. Ese licenciado que te atiende a vos, me han dicho que es lacaniano. Y ahí nomás peleé el fierro. No, pero está bien. Y dije, nadie le va a faltar el respeto. No me falta respeto, señor. A mi terapeuta, canejo. El que le dice lacaniano a mi terapeuta... Me lo está diciendo a mí mismo. Pero no se ponga de así. De mí nadie no, se ríe. Bueno. Y de mi terapeuta tampoco. Y así, que hablen los facones, canejo. No, pero usted tiene que amansarse un poco, porque... ¿Usted es mi terapeuta? Sí, yo soy su terapeuta. No sabe lo que me han dicho de usted en la pulpería. ¿Le han dicho que soy lacaniano? ¡Sí! No me diga que es verdad. Soy lacaniano y a toda honra. Ah, amigo. Pero va a ver que... Nunca lo hubiera creído de usted. Pero, ¿cómo que...? Bueno, mire, tengo más pacientes. Mire todos los pacientes que tengo para atender. Eran paisanos. Sí, sí. De otros pagos. De muchos lugares. Así que, por favor, la seguimos la próxima. Ahora hacemos una pausa. ¿Y qué decir si quiere para escuchar un poco de música? No. Si no, directamente me viene a ver la próxima. Adiós, doctor. Adiós. Y que ande bien. Pausa. Pausa.